Hola, mi amor. Colorada ya se pone, pero sé que le gustó, porque a la chica le gustan los chicos que dan amor. Ay, ay, ay, me tienes loco de amor. Ay, ay, ay, venido y me flasho. Ay, ay, ay, me tienes loco de amor. Ay, ay, ay, venido y me flasho. Porque me tienes enamorado. Porque me tienes loco, loco, enamorado. Sabe que soy aquí.